En este viernes recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar, el mundo en cambio se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora». Pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor, por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver, y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. Qué lindo es escuchar que Jesús nos puede dar una alegría que nadie nos podrá quitar, que nos da una alegría que nadie nos puede quitar. Qué lindo que es ir terminando la semana escuchando esta buena noticia. Para expresar esto me parece que no hay imagen más elocuente, más gráfica, más decidora, por decirlo así, que la imagen del parto. La imagen del dar a luz que utiliza Jesús en algo del Evangelio de hoy, para querer manifestarnos lo que tenemos que vivir en lo cotidiano. Podríamos decir que la vida es esto, una gran experiencia de dar a luz continuamente diferentes realidades. Jesús vino a eso, vino a pasar por este mundo para finalmente dar luz, para que a través de su vida, su luz, la luz llegue también a nosotros, a tu vida y a la mía. Pero Él lo vivió personalmente, Él supo pasar eso que nosotros a veces no queremos pasar. Nuestra vida es un gran parto. A veces decimos así, esto fue un parto, como expresando el dolor que vivimos, la dificultad experimentada. Pero pensémoslo positivamente. Veamos el otro lado del parto. En realidad la vida es dar a luz, es un conjunto de vivencias, situaciones en las que damos y se nos da luz continuamente. Así es nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra vida cotidiana, porque la vida cristiana no está ajena a lo que vivimos. El mensaje de fe no está ajeno a la realidad de nuestra vida, al contrario, debe meterse profundamente en nuestra vida. El que quiere escaparle a esto, el que pretende una vida sin partos, sin dolores, sin traumas, sin crisis, el que quiere buscar otro camino, el que quiere pensar que la vida no es de alguna manera un paso, un continuo ir hacia aquello que no se ve, de aquello a que se empieza a ver, del dolor hacia algo mejor, del sufrimiento hacia algo más lindo, de la tristeza hacia lo que se puede transformar en gozo, de la muerte a la vida. El que piensa que la vida no es así, todavía no entendió la vida, no entendió nada y se le escapa lo mejor de la vida. Porque a esto no se le puede escapar, la vida es esto. Escuché justo una frase, o leí una frase en estos días que decía, dale tiempo a la vida y la vida te explicará lo que no entendés. Algo así, ¿no? Dale tiempo a la vida. A veces la vida misma, el tiempo, nos da las razones o nos ayuda a entender lo que hoy no entendemos. Jesús con su Pascua nos quiere enseñar eso. La vida es pasar, hay que pasar y por eso la imagen de dar a luz es algo tan lindo y que nos puede ayudar. Hay que pasar por la tristeza para encontrar el gozo que nadie nos puede quitar. Hay que pasar por la soledad, como venimos escuchando estos días, para experimentar lo lindo que es estar acompañado. Hay que pasar la soledad para darnos cuenta que no estamos solos. Hay que pasar por el pecado para saber lo lindo que es la misericordia. Hay que pasar por el dolor para darnos cuenta cuánto amábamos a esa persona. Hay que perder un amor para valorarlo verdaderamente. Hay que esforzarse para encontrar la alegría de lo buscado. Hay que empezar desde abajo para llegar arriba. Hay que estirar la mano para dar la mano. Hay que pasar. Pero para eso tenemos que aprender a vivir en paciencia. Hay que aprender a soportar y esperar para dar a luz. Eso vive una madre cuando lleva en su vientre a un hijo. Eso vive una madre cuando tiene que dar a luz.